sais. Vos te fuiste, yo me quedé. Todos me señalan, dicen mira cómo caíste. Yo acá mirando tu foto, bebé, me siento triste. Vos con otro, yo mereciendo el dolor. Me lo repito, soy mi propio acusador. El tatuaje de tu piel no se me borra. Me prendo uno y tu perfume me socorra. Quise olvidarte, pero te pienso más. Quise soltar, pero no me aguanto más. Prometí frío y me prende el calor. Quise un respiro y me ahoga el amor. Quiero olvidarte, pero mi cuerpo grita desnúdate. Quiero olvidarte. Me castigo solo y vuelvo a buscarte. Casi encuentro olvidarte, pero te pienso más. Quise soltar, pero no me aguanto más. Prometí frío y me prende el calor. Quise un respiro y me ahoga el amor. Quiero olvidarte, pero mi cuerpo grita. Para noches malas. Otra vez, la vi, la ve, y junto a Ferpa, la voz turra más bonita que escuchaste. Dice Ferpa Lacio Remix.